primero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Bueno. Esa canción de Residentes. Bueno, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Lunes 11 de julio, como todos los lunes, de 6 a 7, en Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transporte Barcelona. Bueno, estamos en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, repito, Radio Contrabanda, y Radio Rosco es un programa más de los muchos que hay en esta radio libre y autogestionada. Si os apeteciera participar en directo en el programa, el teléfono es el 93-013-9533. Repito, el teléfono fijo para participar en el programa es el 93-013-9533. Y si os apeteciera enviar algún WhatsApp, hoy que tampoco está Ramiro, que está de vacaciones, mi teléfono es el 692-16-98-52. Repito, 692-16-98-52. Y bueno, pues paso a presentar a los tertulianos de hoy. Por la izquierda, desde la cochera de Horta, buenas tardes, Godoy. Hola, buenas tardes. Desde la cochera del Triangle Ferroviari, buenas tardes, Mercader. Buenas tardes a tothom. Aquí estem passant calor. Y también desde la cochera de Horta, este que está hoy a los controles, Carlos García. Y bueno, pues la semana pasada teníamos una buena noticia, que era que tanto Rugger como Mercader habían quedado sueltos de unos supuestos delitos que se les imputaban en una huelga general, si no me equivoco, el 29 de marzo, ¿no? Pues es que claro, es que era M. Es que claro, una en septiembre, luego del 13, creo, del 12. Sí, yo estoy como tú. Al año siguiente hubo una en marzo. Bueno, es igual. Una cosa que pasó hace 4 años. Sí. Vale. Y bueno, pues han quedado absueltos y tal. La buena noticia es esa, de que hemos quedado absueltos y que bueno, luego diremos que va a haber una celebración, pero la mala noticia es otra, ¿no? La mala noticia es otra, que nos enteramos el martes por la mañana a mediodía, pues que resulta que el compañero Ermengol Gassiot, secretario general de este pequeño sindicato que es la CGT. ¿Cómo que pequeño? Cada vez somos más grandes. No se lo diga, que se entera el enemigo. Junto con 26 personas más, pues se les imputa una serie de delitos por una cosa que era bastante tradicional, que era ocupar el rectorado. Ocupar el rectorado era una cosa que se hacía en la universidad con bastante frecuencia. Sí, hasta en época de Franco se hacía. Y bueno, en este caso la punta del iceberg es el compañero Ermen, al cual se le piden 11 años más 5 meses de prisión, todo por una serie de delitos continuados. Entonces, más 26 personas más, a las cuales hay una cierta, hay una variedad de sí, pero los hay también imputaciones también muy muy elevadas. Es una auténtica burrada, ¿no? Que a estas alturas, siglo XXI, se supone que en una democracia pues parta una denuncia desde el propio rectorado, que creo que por iniciativa de algunos pseudo progres de estos que sí, campan por allí. Por... Sí, en concreto es una señora que se llama Silvia Carrasco, que en aquel tiempo era vicerrectora y es una militante potente ahí de Iniciativa per Catalunya. Bueno, pues la denuncia parte de estas personas, se hace eco de esa denuncia la Fiscalía y, bueno, al cabo del tiempo, creo que esto sucede en el 2013, ¿no, Carlos? La ocupación del rectorado. Correcto, primavera del 2013. Están allí unos cuantos días en lo que se está ocupando, profesores apoyan a los alumnos, también personal administrativo de la universidad apoya a los alumnos. Hubo profesores que incluso dieron clases en el rectorado. Entonces la fiscalía se hace eco de la denuncia de esta señora y ha tardado lo suyo en hacer los cargos y finalmente ya los ha hecho públicos. Lo que decía Carlos, más de 11 años para nuestro secretario general y un montón de años para el resto de compañeros y compañeras. Ha habido una reacción por parte del nuevo rectorado de la Universidad Autónoma en la que dice que se van a retirar, parece ser, de presentar cargos. ¿Y esto a qué nos suena? Pues nos suena a mí en particular, pues a todos los casos que han habido con motivo de la huelga general, en la que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como después la Generalitat se retiraron de las denuncias que, entre otros, habían puesto contra mí. Hablo en primera persona, pero eso sirve de poco, porque el fiscal sigue con el tema, ¿no? Es el hecho de, me retiro ahora ya sabiendo que el fiscal va a tirar para adelante, claro, lo que no es el fiscal ha intervenido, él no puede ahora volverse para atrás. Sí, pero parece como ahora se den cuenta de la burrada que hicieron en su día de presentar cargos contra profesores, alumnos y personal administrativo que habían participado en una reivindicación que fue para que se bajaran los precios de, creo que eran de, bueno, las tasas. Y que los profesores solidariamente los apoyaron. Bueno, y ahora se dan cuenta estos, algunos de iniciativa y otros de otros partidos de estos progres, de que han metido a la pata hasta donde la pata pierde el nombre, y ahora sí quieren retirar, pero me parece a mí que el fiscal no les va a hacer caso. Bueno, pues nosotros en la medida de nuestras posibilidades, pues nos solidarizaremos con todos los imputados. Y si hay que parar Barcelona, la pararemos. Y si hay que parar Barcelona, la pararemos. O al menos lo intentaremos. ¿Empezamos a hacer miguelete ya? ¿O sería más fácil encerrarse en la sede de iniciativa? Tú ves dando ideas. Bueno. Aquí el que da las ideas luego lo hace, ¿eh? Acuérdate. Bueno, no, yo solo me tengo que encerrar. Bueno, que vaya al carro contigo, que hoy viene muy barcelonés él. Bueno, me callo. Cállate, que está más guapo. Bueno, pues esa era la noticia que hemos empezado hoy. Está teniendo mucho eco en los medios, diríamos, del rollo, los medios así que realmente siguen la noticia, y cero en los medios que llamamos burgueses. Hoy Ermengol está súper solicitado por las radios. Hoy creo que ya estaba hablando en Radio Clara, en Radio Vallecas, en Radiópolis de Sevilla. Ha sido imposible. ¿Me vas a decir que Ermen ha atendido a otros medios y a nosotros no nos atiende? Sí, la confianza de asco a nosotros nos deja para unos próximos. No, la verdad es que a esta hora Ermen, aparte de ser secretario general, es trabajador. Y trabaja. Y hoy precisamente empezaba una excavación esta tarde y le iré imposible. Pero yo sé que ha estado, pues ya te digo, Radio Clara y Radio Clara de Valencia, Radiópolis de Sevilla, seguro. Y creo que a Vallecas esta tarde la atiende otro compañero también encausado. Pero bueno, contaremos con él seguro. Bueno, la semana que viene yo no estaré aquí los controles. Hombre, pero estaría bien que tanto tú, Ramiro, pues mirar y de poneros en contacto con alguno, aunque no sea Ermen, pero con alguno de los imputados. Sí, sí. Ya creemos que podemos garantizar que alguien vendrá aquí. Y creo que tenemos una petición musical preparada. ¿La tenemos por ahí? Sí, sí. Lo que pasa es que si me dijeras de quién la ha pedido, pues sería de agradecer. De una persona de la cochera de Zona Franca. Ajá. Que tiene un gusto muy especial, en el que yo coincido, y por eso no hay ningún problema en ponerle esta música. Ya está, se queda ahí, una persona de Zona Franca. ¿Y tú podrías decir el título de la canción? El juego de la luna. ¿El juego de la luna? ¿De quién? Pues una chica que se llama Sara Eve y que tengo que decir que hasta el día de hoy no la conocía. Pues le vamos a hacer un poco de propaganda, porque esta chica va a actuar en las festas de Poplasec. A ver, si os gusta, pues también podréis venir a escucharla. Y tanto. Pues venga, ¿vamos ahí? Venga.

¿Los cines de Fabra que cerraron? Sí. Ah. Metiéndote para el interior de San Andreu, por ahí. En el barrio se conoce, todo el mundo la conoce. Pues vamos a hacer un brindis por la solución de... por cómo ha acabado el tema de Roger y Mercader, ¿no? Y bueno, el brindis durará dependiendo de la gente que vaya. Después, el sábado, no sabemos a qué hora ni en qué parte del Poplasec, pero actuará esta chica que hemos escuchado ahora, que como nosotros es una minoría y que se dedica a luchar contra la mayoría. Pues yo creo que habrá que estar ahí también, quien pueda, ¿no? Quien pueda, quien pueda. Y con esto nos comprometemos para la semana que viene, prepararemos los eventos de la semana, pero daremos mejor información, porque esto queda fatal decir las cosas así. Bueno, hay que... Eso de que hay un bar en San Andrés y que está por allí, pues creo que... Ya, pero las cosas empiezan así. La segunda bajando a la derecha y girando a la tercera a la izquierda. Las cosas... preguntar que llegáis. Empiezan así. Acabamos de inaugurar un nuevo apartado en este programa de radio de eventos. A ver lo que dura. Bueno, la semana que viene lo haremos mejor, lo prometemos. De todas maneras, también hay que reconocer que no, a veces Ramiro viene con una agenda que tiene apuntado los eventos y lo hace bastante mejor que nosotros, ¿eh? Ya, pero como Ramiro hoy no lo tenemos con nosotros, pues, ¿qué le vamos a hacer? Estar de vacaciones. También tiene derecho. No, si no lo digo por eso. Pero mira, Carlos cumpliendo está de vacaciones y está aquí. Sí. Sin la agenda, pero está aquí. Hombre, pues si Carlos puede, ¿por qué Ramiro no? El lunes que viene le tiraremos de las colectas. Bueno, vamos a meternos con UGT. No, espérate. Bueno, vale. ¿Con UGT no hoy? No, sí, y tanto. Vale, pensaba que ya te habías vendido al enemigo. Pero bueno, así un pequeño comentario. La señora esta, Silvia Carrasco, como buena militante de iniciativa, al 99% seguramente que es de ese sindicato podrido y aburguesado que se llama Comisiones Obreras. Digo, esto es algo que supongo, que no tengo demasiadas dudas al respecto. Bueno, pero que es de iniciativa seguro. Que es de iniciativa seguro. Iniciativa y comisiones, uña y carne son. Sí, la misma mierda son. Ya ahora nos hemos metido un poco con comisiones. Y ahora, pues, nos vamos a meter un poco con UGT de aquí, de autobuses, porque nos hemos enterado de algunas cosas, un poco malolientes, bueno, por decirlo de alguna manera. Pestosas totalmente. Pestosas totalmente. Pero a la que ya estamos acostumbrados. Pero una vez más lo vamos a denunciar. Confirmadas totalmente también. Y confirmadas. Si se acaba atreviendo el que no lo ha confirmado, puede que haga hasta un escrito para la utopía de septiembre. Sí. No, el escrito seguro que va a ir. Consecuencias, ya os lo adelantamos, no va a tener ninguna, porque es una realidad que se viene repitiendo cada vez que hay una promoción de conductores. Yo hace 24 años que entré en esta empresa y ya lo viví en vivo y en directo. Bueno, esto fue la semana pasada, sabéis que hay un grupo de conductores y conductoras que están en periodo de formación y, bueno... Tanto Comisiones Obreras nos consta como UGT, no tenemos datos del SID, pero al menos estos dos sí, estuvieron en medio de la formación achuchando, asustando y mintiendo a estos nuevos compañeros y compañeras de los peligros que corrían si no se afiliaban con ellos. Tanto miedo metieron que parece ser que el 100% de los compañeros se han afiliado, la mayoría de ellos, a UGT. ¿Qué ocurre con esto? Que el desgaste que tienen con las mierdas que nos firman y las mierdas de comportamientos que hacen, os recordamos tres cositas muy recientes, ¿no? Pues el intento de enchufe de familiares directos de sindicalistas en el metro, los rebajes sindicales por encima de la ley, la firma de un convenio sin consultar a la plantilla. Bueno, pues el desgaste que tienen, la gente que se borra de este sindicato por su comportamiento, fácilmente la recuperan con los nuevos ingresos. Son informados por la empresa puntualmente dónde los van a encontrar. Hoy, por ejemplo, se les ha visto también a los sindicalistas donde los compañeros recogen la ropa. En Horta. Joder, o sea, que están a todas, ¿no? Están súper informados, súper informados. Y bueno, es patético por parte de los que se dedican a meter miedo este comportamiento. no va a cambiar nada, pero nosotros lo vamos a seguir denunciando. Pues qué triste, en lo que se han convertido estos señores de UGT y Comisiones Obreras. Sindicato. Bueno, creo recordar que no hace poco salía una nota de prensa, creo que era de alguien de Comisiones, que venía a decir que los sindicalistas, los profesionales del sindicalismo, tenían que cobrar por objetivos y que sus objetivos serían afiliaciones. Sí, eso es un tema que va a salir en el próximo Congreso de Comisiones Obreras, que lo están planteando, que los cargos electos de Comisiones Obreras, aquellos que son elegidos teóricamente por la afiliación, van a tener que dar cuentas. Precisamente sobre eso, afiliación a costa de lo que sea. ¿Y por qué se plantean esto? Claro, Comisiones Obreras y también UGT están teniendo una debacle de afiliación, están cayendo en picado, no solo por la crisis, claro, hay menos puestos de trabajo, pues menos gente afiliada, sino también por su comportamiento. También han tenido un descenso en el tema de ingresos por formación y por ingresos que tenían directo, no solo de la Administración del Estado, pensar que también reciben ingresos directos de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, todo eso se les ha ido recortando y se están quedando sin un duro. De hecho, ya son miles a nivel del Estado los trabajadores despedidos por... Sí, bueno, tanto por Comisiones y UGT. Por Comisiones, hoy un dato que no sabíamos, nos acabamos de enterar, que sabéis que también despidieron a la mayoría de los abogados que tenían aquí en Vía Layetana, que los abogados son abogados y por tanto no son tontos, denunciaron a Comisiones Obreras, ganaron el juicio, despido improcedente, y Comisiones Obreras, antes de reingresarlos, ha preferido pagarles una morterada. Abogados con un montón de años en Comisiones sí. Obreras han cobrado 45 días por año trabajado. ¿Y qué está haciendo Comisiones Obreras ahora? Está contratando a nuevos abogados, desde luego con sueldos mucho menores de los que tenían los abogados anteriores. Se está comportando igual, idénticamente que la patronal. Son una empresa y se comportan como unos putos claro. empresarios. Para seguir manteniendo los privilegios de los de arriba, tienen que putear a los de abajo, y eso siempre será así. Y como todo es una cadena, el de arriba, el liberado vive muy bien, el que está en la federación también, y el que está en la sección sindical, pues también tiene que vivir bien. Así, pues, les importa una mierda lo que firman o dejan de firmar, pero lo que les interesa es lo que han conseguido también en este convenio, seguir con sus horas de rebajes, con sus liberaciones. Total, como las pagamos entre todos, pues les importa. Sí, el otro día también leía yo de un portal a nivel estatal que se llamaba Portal de la Transparencia, que venían a decir que ya se habían dirigido en no sé cuántas ocasiones ya, tanto a Comisiones como a UGT, pidiéndoles que les detallaran cuáles eran los salarios pues, de la cúpula de UGT, los gastos y todo, y que por enésima vez la contestación era nula. O sea que ellos pueden pedir que el saberse o insistir en que queremos saber, o de hecho se sabe cuánto cobra un alcalde de cualquier ciudad, o un diputado, o el presidente del gobierno, o el de la Generalitat, pero los altos cargos de estos dos sindicatos, pues no, que ellos publiquen sus salarios es algo grave. Pues hace unos años un compañero de aquí de autobuses y de la sección sindical, me hablaba de una especie de un tipo de sindicalismo que ha llegado a cuajar en algunos países. A ver, ¿no lo podemos llegar a ver aquí o no? Porque en principio en Europa este tipo de sindicalismo no ha cuajado, ¿no? Pero llega un momento que esta gente les va su supervivencia profesional, salarial, personal. Y entonces me comentaba este que en algunas asambleas de trabajadores y tal se presentaba el sindicalista de turno y ponía una pistola encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, y era un poco como un mensaje subliminal y no tan subliminal. No, pero ¿tú crees que eso no lo podíamos llegar a ver aquí? No, creo. Aquí tenemos unos sindicalistas de mierda bastante acojonados, aunque actúen como una mafia. Yo no me veo a ninguno, al menos de los que conozco, con los suficientes, vamos a decir, arrestos para hacer algo así. Sí que defienden sus privilegios, pero los defienden de una manera muy fácil, que no les cuesta nada, es vendiendo a los trabajadores. El problema realmente no lo tenemos con ellos, lo tenemos con los trabajadores. El hecho de que la gente, bien sea por miedo o bien sea por los servicios que están dando estos sindicatos, que los siga apoyando, que sigan estando afiliados a ellos, que la verdad es increíble, ¿no? Ya no tienen ninguna necesidad de poner la pistola ni la van a poner. No, si ya digo que eso a día de hoy ni lo vamos a ver, ni el año que viene, ni... pero con el paso del tiempo vete a saber, porque es que lo que se juegan es su estatus de vida. Con el paso del tiempo vete tú a saber. No, eso no lo vamos a ver ni el año que viene, ni entonces... De hecho ya hay en varias empresas públicas que les están quitando un montón de horas sindicales y yo creo que ninguna salía a tiros, ¿eh? No, pero acuérdate que en autobuses les ganamos una sentencia que entre otros Solalde, Risco, un tal Campos tuvieron que volver a currar y creo que no se han liado a tiros con nadie. Sí, pero escúchame una cosa, es que igual no he enfocado bien el tema, no me has acabado de entender. Ellos se presentaban en la asamblea de trabajadores con la pistola, con la pistola, pero para amedrentar a los trabajadores, que no les hace falta, ahora lo mienten. No estuviste en la asamblea de Metro. Ay, no, perdón, no vamos a hablar de Metro, no queremos hablar. Bueno, a ver, esto es una cosa que ha llegado a pasar en ¿pero en Metro estaban con la pistola o no? Ya, retiramos. Bueno, hablaremos de Metro, pero hoy no. A ver, este sindicalismo mafioso que ha llegado a cuajar en algunos países, pues a lo mejor aquí cuaja, a lo mejor no, a lo mejor conseguimos quitándolos del medio a esta gentuza de Comisiones Obreras UGT, pero bueno, como pueden ocurrir muchas cosas. Sí, puede ocurrir. Pero yo creo, más bien te estás refiriendo al sindicalismo del otro lado del charco. Va un poco para los tiros. Que aquí de momento en Europa, eso... Una cosa es que sean corruptos, vividores y todo lo demás, pero ya llegar a ese... No sé, yo tampoco lo acabo de ver como dice Merca, pero bueno, que todo es posible. Antes de que a ellos se les acabe el chollo, pues a lo mejor deciden, oye, aquí hay que tirarse al monte. Han escuchado la canción y nos piden otra. ¿Puede ser de la misma? Si elige tú. Mientras eliges... Perdona, no te han dicho... Yo es que no conozco a esta chica. Bueno, pues la que más rabia te dé, que la que tenga, pues... Pero la conocerás este fin de semana, ¿no? Ah, sí. Dale a la número 2 mismo. Pues mientras la preparas... A ver... ¿Cómo se llama? Sara Eve. No, digo la canción. Ah, mientras la preparo, ¿qué querías decir? Pues anunciar el próximo tema que tenemos aquí preparado, que llevamos una semana preparándolo. Ah, vale, a ver... La hija del loco, Puentera, Tuve que quemar. Esa nos suena mucho. Tuve que quemar. Venga, a ver. Para nuestro compañero de Zona Franca. Ah, pero no era compañera. Ah, es verdad, era. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y se ve tristemente la rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. abdominal. Tuve que quemar a todas las minas. Tuve que quemar la lámpara. Tuve que quemar ese amor que me desampara. Tuve que quemar las preguntas como dónde y para qué. Se inventó el amor para quemarte, para quemarte, para quemarte. Tuve que quemar, voy a quemar. Tuve que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar los parlantes. Tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono. Tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar. Así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Vengan a quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Voy a quemar y no. No te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre. Bueno, pues la chica esta, Sara Eve. Merca, dices que el sábado que viene estará en el Poble Sec. Sí, este año parece ser que, como todos los años, las fiestas del Poble Sec van a ser unas fiestas realmente encantadoras. Está colaborando mucha gente en que la cosa alternativa tire para adelante. Y bueno, creo que es el sábado. A lo largo del programa lo vamos a asegurar. Bueno, entonces tú a Sara me la presentas. O sea, porque ya que me estoy aquí esforzando y poniéndola en directo y promocionándola, me la presentas. ¿Que la quieres traer a la radio? No, yo quiero que me la presentes el sábado y... La podemos ya traer a la radio y que nos explique un poquito de este mensaje, ¿no? Porque no sé si habéis escuchado la letra, pero es que es buenísima. Tuve que quemar. Es que estuve obligada a quemar. Es que no me disteis otra alternativa. Y a lo mejor es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Bueno, va, escala la sacamos otra vez y nos quedan como mínimo dos temas. Y si nos dan tiempo, pues hablaremos de los 7-8 que tenemos preparados. Los dos temas que traemos ahora a la mesa, uno es que nos ha salido un nuevo aliado, ¿no? Godoy, en el tema del tranvía. Sí, parece que Convergencia Unión, pues, parece ser que está por lo mismo. Se están dando cuenta que es una auténtica barbaridad lo que están proponiendo desde Barcelona en Comú de poner el tranvía por la diagonal. Y están presentando estudios que no es... acto el poder hacer ese tranvía por la diagonal, más que nada por el caos circulatorio que ya iban a crear de por sí. Sí, yo creo que este aliado que nos ha salido contra el tranvía es un aliado falso, ¿no? Es un aliado de aquellos que se le... ¿Cómo se dice? Se le ve el yautó, ¿no? Recordar que esta gente defiende los derechos de la burguesía catalana, ¿no? Y no se está preocupando por el tema del transporte, sino se está preocupando, yo creo, pues de un desgaste que quiere hacer al gobierno de la Colau, y aquí ha visto que realmente, y tienen razón, pueden desgastar mucho. En el tema del transporte público, en la ciudad de Barcelona, con cantidad de barrios que tienen una carencia de transporte público importante, el metro de Zona Franca, que no acaba de llegar, barrios como los que comprenden Nou Barris, todavía con servicio de transporte deficitario explotado por empresas privadas, barrios en los que se están quitando servicios. Bueno, pues que a esos barrios se les diga que a la señora alcaldesa se le ha ocurrido poner 150 millones de euros para poner un tranvía. Sin contar el precio de los convoys. Y eso, para... el precio de salida, que luego todos sabemos cómo acaba eso. Bueno, pues yo creo que han visto una mina ahí, los de Convergencia, que creo que ahora ya se llaman de otra manera, y lo van a explotar, porque la verdad es que tienen campo. Por ejemplo, a la gente que vive en este barrio que estamos nosotros ahora, en el Gothic, tranvía por la diagonal, ¿en qué les repercute esos 150 millones de inversión? la gente de del Gothic, la gente de Horta o del Carmelo, de los Snow Barris, ¿en qué le repercute? El montón de líneas nuestras que pasan por ahí, en el estudio que habla Convergencia, que tiene que tener la misma fiabilidad que el estudio que ha presentado el ayuntamiento, son aquellos estudios que, como tú los pagas, les dices lo que tiene que salir, ¿eh? Pues igual que en uno te dicen que lo mejor es el tranvía, porque con ello se evitará la muerte de no sé cuánta gente que se muere por contaminación en Barcelona, en el otro te dicen de que el meter el tranvía hará que creo que cada día 9.000 barceloneses cojan más el vehículo privado. No sé dónde sacan estos estudios, pero bueno, estudio contra estudio. Comentábamos lo de la contaminación el otro día, y poníamos como ejemplo ciudades como Bruselas, que dicen, está muy contaminada, vamos a quitar contaminación. ¿Qué hacen? Ponen, por ejemplo, un límite al número de vuelos que pueden llegar al aeropuerto de Bruselas. En Barcelona se ve que la contaminación de los aviones es diferente a la de los coches, ¿no? Sí, porque contra más aviones lleguen, mucho mejor. Y contra algo que el otro día nos informaban, que es súper, hiper contaminante, como son los cruceros, pues contra más lleguen, pues mejor. Ah, si quitamos autobuses, si metemos tranvía, salvaremos cada día o cada año, no sé si eran 2.000 o 3.000, que no nos muramos de la contaminación. Sí, de hecho, en el estudio que hace Convergencia Unión, pone tal cual, el concejal de Convergencia ha destacado entre los perjuicios más graves de la conexión del tranvía por la diagonal, que 28 líneas de autobús se verán afectadas, 175.000 pasajeros de este transporte perjudicados y 9.000 expulsados, y se emitirán 53.425 toneladas de CO2 por las obras de construcción de las infraestructuras. Bueno, no sé cómo lo calculan esto, pero ahí está ese estudio que, ya digo, tiene la misma validez que el estudio que ha presentado el ayuntamiento. O sea, cada uno que se crea lo que se quiera creer. Yo soy de los que pienso que los estudios dicen lo que el que paga, ¿no? Si el que paga dice, quiero que salga esto, pues sale esto. Sí, pero bueno, la única verdad en realidad es que las 28 líneas de autobús que se verán afectadas, es tan fácil como cualquier conductor de aquí o trabajador de TMB se ponga a mirar cuáles son las líneas que pasan por la diagonal o cruzan por la diagonal en cualquier momento y sacar sus propias conclusiones. Hay líneas que las van a quitar de la diagonal. Si está el tranvía, esas líneas no van a circular por la diagonal. Yo creo que habría que recuperar aquello que llamamos el poder popular, ¿no? Porque el poder popular está lleno y enormemente al 100% de sentido común, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿queremos tranvía o no queremos tranvía? Manifestaciones por la diagonal pidiendo el tranvía, no hemos visto, ¿verdad? Hemos visto una concentración bastante patética. Promocionada por un directivo de TMB, bien pagado, que se está buscando la jubilación, como es. También de Iniciativa, como la Carrasco. No jodas. Sí, es que nos los encontramos en todas partes, macho, esto es de Iniciativa. El señor Pau Noy. Oye, que les den a todos. El sentido común dice que, oye, de momento, tranvía no. Ya veremos, a lo mejor más adelante sí que queremos tranvía. Ahora la gente está queriendo que se acabe de una puñetera vez las obras del metro, la línea 9 y 10, que se acaben, que vuelvan los autobuses, el servicio que teníamos antes de que empezaran los recortes, con el antiguo ayuntamiento de Trías, que yo creo que ya empezaron incluso antes del ayuntamiento de Trías. Y seguramente sale mucho más barato que meter el tranvía. Y en todo caso, cuando haya que meter el tranvía, pues lo que habrá que hacer es que sea público, ¿no? Ya si nos gastamos 150 millones de dinero, de todos, dinero público, para hacer el tranvía, lo lógico es que lo explote una empresa pública como pueda ser TMB, a través del metro, a través de autobuses o de una que se organice. No es de recibo lo que está pasando, en absoluto. Parece ser que nos está saliendo un medio aliado también en esto, que es el nuevo el Colboni este, que es ahora en el ayuntamiento, que ha vuelto a pactar con... Es tercer teniente de alcalde, ¿no? Después sí, del Pisarello. Está el Pisarello y está el Colboni, sí. Entonces era segundo, ¿no? O sea, no, porque es el segundo teniente alcalde. Yo. Bueno, yo me parece. Bueno, no sé. Bueno, da lo mismo el es primero igual que el segundo. Parece ser que lo que están exigiéndole a la alcaldesa, que dándole todo su apoyo también por el tema tranviario, es que haya un nuevo referéndum en Barcelona, ¿no? Ya que hubo un referéndum con el EREU que le salió rana, este ya lo harán mejor para que le salga mejor. Los de UGT en la empresa, en vía Twitter, hace unos meses se posicionaban en contra del tranvía. No sé si ahora que el PSC ha entrado en el equipo del gobierno, tendrán que modular un poco. Se posicionaban con la boca pequeña, porque acuérdate cuando el referéndum precisamente. Sí, se posicionaron a favor. Incluso el Arias salió en el periódico posicionándose a favor del tranvía privado, sí, por la diagonal, ¿no? Y luego somos tan idiotas que lo votamos. Es que, tío, cada vez que lo pienso, es que un tío que quiere provocar, y ahora ya mirándolo, y lo decimos claramente, de una manera corporativa, ¿no? De que queremos que se mantengan los puestos de trabajo en autobuses, que está demostrado que el tranvía de Zaragoza echó a la calle a 150 conductores de una plantilla de 1000, ¿eh? Bueno, pues nosotros al tío que defiende eso, lo tenemos ahí de portavoz del comité de empresa, de... Bueno, es alucinante. Bueno, pues yo también, lo que pasa es que lo leí hace tiempo y... Tenemos un ventilador, nos acaba de llegar otro ventilador. Nos acaba de llegar otro ventilador. Por favor, dale caña. Porque, compañeros y compañeras, este zulo que tenemos desde el que hacemos el programa, la verdad es que en invierno nos morimos de frío y en verano de calor. Si pudiese inventar algo para guardar el frío o la calor, sería bueno, buenísimo. Y un apunte para acabar sobre esto del tranvía. Bueno, para acabar, si tenéis algo más que decir. Leí hace unos meses, lo que pasa es que no recuerdo cuál era la tercera ciudad. Y entonces hablaba de tres ciudades. Puede ser que la tercera fuera Milán, pero no estoy seguro. Una era París, otra era Barcelona y la otra... La que fuera. Entonces decía este estudio que había una zona en concreto en la que poner el tranvía, tanto en París como en Barcelona, era un auténtico disparate contra la belleza de esa vía, ¿no? Y hay que, para mí que el modernismo, los edificios modernistas de Barcelona son una cosa que me encanta. Entonces, ponía como ejemplo que el tranvía entre Paseo de Gracia y Francesc Macià era una auténtica barbaridad con la cantidad de edificios modernistas que hay allí y que, bueno, pues la catenaria y el paso del tranvía, los... Catenaria, qué bien hablas. Eso es de crucigrama, Y bueno, ¿Qué es la catenaria? La catenaria, pues la catenaria es esa cosa con muchos hierros por donde van los cables que se alimenta de electricidad. Ah, que es lo primero que no funciona cuando hay una huelga general. Cuando hay una huelga general, lo primero que no funciona. Sí, no, sí, es verdad. Supongo que para los trabajadores ferroviarios y esto, pues será relativamente fácil cogerlo. No, saberían. Saberían. Saberían. Vale, pues ya sabemos lo que es la catenaria. Y desde luego tienes razón. Es muy diferente el tramo de diagonal de Francesc Macià para la salida de Barcelona que de Francesc Macià para Paseo de Gracia. Es, entre otras cosas, es más estrecho. Muy estrecho. Recordar, ahora visualizar, aparte de los edificios que nos dice Carlos, así modernistas y de otros estilos que yo desconozco. Pues tú eres un gran amante de la historia de Barcelona. Sí, pero yo diciendo que son muy eclécticos, porque me aprendí la palabra, ya quedó bien. Bueno, pues ¿sabes qué quiere decir ecléctico? Lo sé mejor que tú, si quieres te lo digo. Dilo, que hoy ya estás, has dicho catenaria, ahora nos va a definir ecléctico. No lo estés buscando ahí. No, dilo. A ver, hoy vienes tú muy ecléctico. Hay una ciudad caribeña, concretamente Cienfuegos, que el centro histórico de esa ciudad es modernista ecléctico. Y de hecho es el único centro histórico del mundo que tiene ese sistema arquitectónico. ¿Y qué quiere decir ecléctico? Ecléctico. Pues un modernismo a mi puta bola. Joder. Vale, es una buena definición, pero yo lo utilizo de otra manera. Ecléctico es que tiene un poquito de todo, ¿sabes? Sí, un poco sí. Entonces, en la diagonal, pues como hay un poquito de todo, pues digamos que es muy ecléctica, ¿eh? Hoy vienes tú muy ecléctico, vienes vestido, pues un poquito de todo, ¿sabes? No tienes un estilo, no vienes de... ni barroco, ni gótico, ni hipster, ni hippie, ni pijo, vienes así, ecléctico. O sea, si decimos ecléctico, no nos equivocamos, Bueno, pues esta Barcelona ecléctica, yo creo que la tenemos que defender, ¿no? Sí. Aparte de defender nuestros puestos de trabajo, ¿tú te imaginas allá pasando por debajo del Musenchintu Verdaguer, en aquella plaza, en aquel parque que han hecho ahora, pasando un tranvía? Pero además, si es que desde hace unos meses, cuando se hizo la última remodelación, los domingos, los sábados no lo sé, creo que solamente los domingos, se abre la diagonal para los vecinos. No es una zona popular, si queremos, pero se abre la diagonal para que los vecinos salgan, paseen, saquen a los críos. Colao, que te vas a cargar eso, tío. Es que, históricamente, acuérdate, yo creo que lo hemos dicho alguna vez por la radio, había una costumbre en Barcelona que no era de Francesc Macià, era desde la diagonal, donde está ahora el Pirulí aquel, diagonal con Paseo de Gracia. Sí. El Pirulí, sabéis que en la parte de arriba originalmente tenía la estatua que está hoy en día en la Plaza Llucmajor. Sí, correcto. La estatua de la República, que estaba representada por una mujer desnuda, y estaba allí esta señora. Y en el cruce de diagonal con Passeig Sant Joan estaba el Musenchintu Verdaguer. Y la costumbre que había en Barcelona, así la gente obrereta, que no tenían dónde irse, pobrecillos, sin un puto duro, decía: vamos a pasear de la puta al capella. Eso era popular. Y entonces, entre los plataneros y los árboles que habían allí, en aquella época creo que no estaba asfaltado el trozo, por la gente andaba paseando entre la puta y el capellá. De hecho, el capellá, el Musenchintu Verdaguer, si yo que soy un historiador ecléctico de Barcelona, dicen las lenguas que fue la única estatua de un religioso que en nuestra revolución no desapareció o fue destruida o fue dañada. Era un hombre que era querido, era el poeta del popla. Uh-huh. Y entonces, si no la quemamos en la guerra, no la tiramos abajo, oye, ¿ahora le vamos a meter un tranvía? Sería muy fuerte, ¿no? Sería muy fuerte, ¿no? Sería muy fuerte. Vamos a dejar al Musenchintu tranquilo, Este hombre que murió allí tranquilamente en Valvidrera y que luego le hicieron la estatua esta, pues oye, vamos a dejarlo tranquilo y no le metamos tranvías. Bueno, ponemos un poquito de música y vamos perfilando el final del programa. Sí, porque tenemos que anunciar el programa especial que tenemos para la semana que viene. ¿Qué música nos vas a poner? Pues voy a poner un poquito de eso, de uno de mis grupos preferidos, que se llama... ¿Como sea inglés? No, que la semana pasada nos puso uno vasco. Aprovechando que todos los conductores y conductoras de TMS sabemos vasco, pues sí. Tenemos como segundo idioma. Bueno, pues ahora os voy a poner andaluz. Ah, vale. Por favor, que manda y que se tome el cuidado. protege al pobre y le da su bendición. Nuestro reino es de otro mundo, aguantaremos el tirón con nuestro arrepentimiento, caridad y resignación. Bendeciste nuestra ruina, bendeciste la presión, bendeciste tu dinero, bendeciste al más cabrón. Solo espero algún día veros en el paredón, no pagar por mi existencia, no pedir nunca perdón. Bueno, pues hemos puesto esta canción de Reincidentes. ¿Cómo se llama, América, la canción? Si me la has pedido tú. No, se llama Graná y Oro. Graná y Oro. Sí, si acaso miraré un poco para la semana que viene el... No, porque ahora vamos a anunciar el programa especial que tenemos para la semana que viene, en la que no entra tu música, lo siento mucho. Vas a quedar censurado. Me has dejado polvo en un vas momento. A tener que buscar otra música, porque ahora mismo anunciamos, ahora aquí, en vivo y en directo, de que la semana que viene es el aniversario de que hoy es 11 de julio. 11 y 7. 18 de julio. Desde luego no vamos a celebrar el aniversario del alzamiento fascista de Franco, pero sí que vamos a celebrar el alzamiento revolucionario que tuvo nuestra ciudad el 19 de julio y os vamos a informar de todos los actos que se van a hacer. Recordar que el 19 de julio Barcelona salió a la calle y que los obreros y obreras tomaron las empresas, entre ellas la nuestra. No se llamaba TMB realmente, entonces existía todavía tranvías de Barcelona, autobuses de Barcelona, existía el metro, el gran metro de Barcelona. Entonces la semana que viene Carlos nos va a buscar temas revolucionarios de la época, ¿no, Carlos? ¿Lo harás? No, sí, yo la semana que viene ya estoy trabajando. Bueno, pues entonces lo pediremos a Ramiro. Sí. Y os anunciaremos la cantidad de actos que se están programando para estos días. 1936, 2016, son 80 años. 80 años, ya lo dices bien. ¿Y tanto? Aniversario. Hace pronto, dentro de una semana, hizo o han hecho... Guarán, perdón, 80 años de un alzamiento fascista que acabó, desgraciadamente, con las ilusiones de miles y millones de trabajadores y trabajadoras de todo el Estado, y particularmente en nuestra ciudad. Resistimos casi 3 años, hasta creo que fue febrero del 19 que no entraron las tropas... 39. Perdón, del 39, que entraron las tropas por la Diagonal. Ya casi sin resistencia, ya Barcelona ya se dio por perdida. Y bueno, algunos aún creemos en aquella ilusión que tuvieron nuestros abuelos. De algunos ya estaremos hablando de tatarabuelos, los que vienen detrás de nosotros. en mí fueron mis abuelos. Y seguimos con esa ilusión y nos gusta recordar aquellos hechos revolucionarios en que Barcelona fue diferente. De un día para otro dejaron de verse burgueses por la calle, desaparecieron. Los burgueses fueron a buscar ropa de obrero para pasar desapercibidos. Barcelona fue una fiesta, el clero dejó de tener el poder que tenía, los bancos dejaron de tener el poder que tenían, la mayoría de la industria pasó a manos de los trabajadores y trabajadoras, el sindicato funcionó, se demostró por primera vez en la historia que los sindicatos sin patrones podemos organizar no solo las empresas, sino la vida libremente en las ciudades y en los pueblos en los que la revolución triunfó, y yo creo que sería bueno recordarlo la semana que viene. Vale, pues nos quedan ya, bueno, ya estamos en bueno, por lo que ha estado comentando Carlos ahora, me llega a mí un WhatsApp que me están diciendo, dice, ¿puedes decirle a Carlos que en una negociación de convenio hace años sí se presentaron con una pistola y previo a eso al sindicalista le metieron una hostia? Me lo ha dicho uno de UGT, de SEAT. Caray. Pues... A ver, repite. Que se ve que en una negociación de convenio de SEAT sí que sí. Se presentó a alguien con una pistola. Y que previamente le habían dado de hostias. Pues a mí me llega otro mensaje, y con esto yo creo que ya vamos a tener que ir acabando, que se refiere a la Silvia Carrasco, la de iniciativa que tanto ha nombrado hoy el amigo Carlos, la que ha empezado todo el proceso contra los 27 de la universidad. Bueno, de hecho, fue la que se chivó a los Mossos. Sí, dice, el problema de Silvia Carrasco, que es de Iniciativa per Catalunya, es que té un odi irracional cap als revolucionaris. Ah... Ahora empezamos a entender algunas cosas. ¿Sabes lo que...? Es de estas... pijas, debe ser, ¿eh? De estas pijas progres, pero todo controlado. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, el hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No lo que yo hago. Sí, ahora van de socialdemócratas y acordaros que creo que fue Lenin o Trotsky el que les puso un término que yo empiezo a verlo un poco más adecuado que antes, que los llamaba socialfascistas. Socialfascistas. Porque paraban la revolución. Sí. Son un obstáculo para la revolución. Son un obstáculo. A ver, one moment, please. Nos estamos yendo. Sí, vuelvo a poner la sintonía y ahora ya sí que nos vamos. Pues adiós a todos, compañeros y compañeras. Y espero que hayáis disfrutado este programa de nuevo. La semana que viene, más. Hasta la semana que viene.